Nico, no. Nico, no, para. Mejor sigue besándome. Pero si no va a pasar nada. Ay, sí sé, mi amor, pero prefiero que no, ¿me entendí? ¿Entonces cuándo? Cuando nos casemos. Pero, Flo. Nico, respétame. Ah, ok, ok, cuando nos casemos, entonces. Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel. No hay quien me haga olvidar tu sonrisa. Y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Sobreviviré. Cada día que pasa más me mata.